Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida, todo tiene una raíz. Yeah, esto es Radio Roots, bienvenidos a nuestro programa, estamos desde las cabinas del Llave Q Online. Un saludo a toda la gente que está ahí conectándose, conéctese, empezó nuestro programa, tenemos sorpresas, invitados especiales, siempre hablando de la cultura, de la música, del arte que se genera en Ecuador. Y aquí tenemos como primera invitada, bueno, un saludo a Jenny, hola, ¿cómo estás, Jenny? Hola chicos, a todos conectados, sigan con nosotros, con las sorpresas que le tenemos del programa de hoy. Muy bien, Andresito, aquí con nuestra primera invitada. Exacto, Rositoro. Tenemos material, bastante material el día de hoy. Estamos igual con los chicos de Coffee Seeds, de la productora acá del Comité del Pueblo, que van a estar aquí los muchachos, el Santi y uno de sus artistas también. Estamos con Shahim, un artista urbano desde Carapungo City. Yeah, así que conéctense aquí. Estamos con Rositoro. Mucha gente sí la ha de conocer por ahí. Ella es representante de Mis Bandas Nacionales, de este festival que viene ya hace más o menos 15 años promocionando la música ecuatoriana. Uh-huh. Y el festival 12 años, se viene la 12 edición. Y bueno, estamos aquí con ella, con Rosy, para que nos cuente un poco más qué nos trae este festival, este nuevo año 2019. Bueno, muchísimas gracias Andrés, Jenny, a toda la gente de IABQ y por supuesto a Radio Roots. Muchísimas gracias por toda la acogida que tenemos y por todo el apoyo, por supuesto, en esta entrevista. Bueno, la idea es, les voy a hacer un recuento brevecito de qué es lo que significa Mis Bandas Nacionales. ¿No? Todo lo que se dice. Sí, Mis Bandas Nacionales es una organización cultural que tenemos, bueno, no tenemos fines de lucro y que trabajamos por la promoción y difusión de música ecuatoriana desde el año 2012 exactamente. Nosotros nos hemos destacado por autofinanciar nuestros proyectos y como parte de nuestros proyectos está justamente el Premio Cultural de la Música Ecuatoriana desde el año 2006, cuando Nebraska Chiriboga fue concejal, exacto, y así logró oficializar esta ordenanza municipal en ese mismo año. Este es un proyecto cultural con nombre y marca registrada en el IEPI. Así es, y tiene como objetivo trabajar por la equidad, la diversidad y la unión de géneros musicales. Eso es importantísimo. Luego de estos 11 años de premiación, de tener el premio cultural que lo hacemos, bueno, nace la idea de realizar ya algo más grande, ¿no? Entonces, en estos 3 días de festival, porque ya nos convertimos en un festival, nosotros tenemos varias opciones, siempre con el único fin de que la música nacional crezca y sea promocionada y sea valorado el artista ecuatoriano. Exacto, claro. Muy bien. ¿Sí? Por eso es que ahora somos ya el Festival de la Música Ecuatoriana y obviamente estamos en nuestra 12ª entrega de la estatuilla y premio cultural de la música ecuatoriana MBN 2018. Es muy importante que dar a conocer a toda la audiencia que nosotros somos un premio avalado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Eso sí es muy importante. Esta gestión la realizamos desde el 26 de enero del 2018. Ya tenemos un año y un poquito y unos días. Bueno, falta un poquito, ¿no? Bueno, casi un año. Y tenemos pues la proyección nuestra de realizar este evento en otras provincias a nivel nacional, ¿no? Con el único fin de que la música tenga una sola bandera, amarillo, azul y rojo. Ese es nuestra finalidad. Qué chévere, igual felicitarte porque Mis Bandas Nacionales es el premio, digamos, uno de los pocos premios que reconoce, ¿no?, al talento nacional, y precisamente como tú dices, une a los géneros musicales que se hacen en Ecuador. Igual une a la gente joven y los motiva, ¿no?, precisamente a seguir en esta carrera que es la música y el arte. Así es mi querido Enrecito. Sí. Realmente nosotros tenemos esa finalidad, ¿no? Y tenemos varios géneros musicales que ahora se encuentran participando. Tenemos el pop, tenemos alternativo, tenemos baladas, pop rock, tenemos hasta cristiano. Entonces, es un género que estaba bastante descuidado y que ahora lo hemos ingresado y tiene bastante acogida. Claro, y está en un premio, ¿no? Exacto, y tenemos nominados. La idea es fusionar a todos los artistas, que todos sean y sepamos que todos somos ecuatorianos. Diferente género, diferente gusto musical, pero una sola bandera. Exacto, muy bien. Claro. Entonces, sí, cuéntanos, ¿qué nos trae esta edición de Mis Bandas Nacionales? Son 3 días de festival, ¿es verdad? Así es, como ya somos festival, entonces tenemos 3 días. El primer día arrancamos el día 28, lunes 28, que tenemos algo de escena alternativa con un MBN Unplugged, que está a cargo de Olger Quiñones. Ah, ya, qué bonito. Ajá, espectacular, ¿qué te parece? Olger Quiñones es una banda, sí, con más de 15 años de trayectoria en la escena alternativa. Esto se va a realizar en el Teatro Benjamín Carrión a partir de las 20 horas. Es importante. Pila la gente ahí, anote la fecha. Así es, el lunes 28 de enero, Benjamín Carrión, a partir de las 20 horas, Unplug Alternativo, por MBN, por supuesto. Y te comento que hay algo un poco sui generis en este evento, en este primer evento, porque únicamente tenemos 150 invitados. Esto no tiene aforo ningún limitado. Costo, es un exactamente, aforo limitado, por lo que sí es necesario que todas las personas que quieran ser parte de este primer día de evento se inscriban a través de www.mbnecuador.com. Lo único que tienes que hacer es registrarte en nuestra web y automáticamente, una vez registrado, tienes tu entrada. Estás invitado automáticamente. Exacto. No tiene ningún costo la entrada, ¿no? Este día uno es como para que todos sociabilicemos, ¿no? O sea, exacto. Bandas entre bandas, productores entre productores. Bueno, no, eso tenemos en el día 3. En el día 1 vamos a disfrutar de este Unplugged, del concierto, de un concierto por parte de Olger Quiñones, esta banda espectacular de alternativo. Buenas, buenísimo. Genial, me parece. Ajá. Después, bueno, continuamos con el día 2, el martes 29 de enero. Esto es algo bastante diferente, ¿no? Diferente. Es el Ecuador Musical Identidad, que es un evento preparado para niños de escuelas y jóvenes de colegios. Esto se realiza en el Pabellón de las Artes, Núcleo de Pichincha, en el Parque El Arbolito, donde podrán conocer la gran diversidad musical que tiene el Ecuador. Nuestras regiones, comida, música, instrumentos y, por supuesto, la propia vestimenta de cada región. Costa, verdad. Sierra, Oriente, región insular, unidos en un solo lugar para poder cultivar en los jóvenes y en los niños ya esa identidad ecuatoriana. Exacto, exacto. Eso es lo importante. Esto se va a realizar a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 17 horas, y obviamente la entrada es libre. Qué buenísimo, genial. Qué bonito. Toda la temática mismo gira alrededor de esto, de la identidad, ¿no? De resaltar, exacto, nuestros colores. Así es. Nuestras vestimentas, nuestra comida. Muy, exacto, bien. Y nuestra música. Nuestra música. Que es, sí, espectacular y no le pide favor a nadie. A nadie. Exactamente. Y bueno, continuamos con el día 3, ¿no? Que es la parte, el cierre, ¿no? Esto se va a dar el 30 de enero. Esta gala premiación del premio MBN Ecuador 2018 tendrá lugar el miércoles 30 de enero del 2019 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. Esto lo hemos dividido en 3 sub-eventos, ¿no? El primer evento es la alfombra roja de 17 a 20 horas, donde estarán presentes los artistas nominados, medios de comunicación, promotores musicales, productores discográficos y managers. A partir de las 20 horas, de 20 a 23 horas, se realizará la ceremonia de premiación. Y después la parte del cierre, donde se cierran muchos negocios. Como tenemos debe un... de ser. Exacto, exactamente. Tenemos un cóctel fiesta a partir de las 23 horas para todos los artistas ecuatorianos invitados, Ahí tenemos locutores, presentadores de televisión, de radio, radios online, televisión online, prensa escrita, revistas, diseñadores gráficos, agencias de publicidad, creativos, productores de radios, exacto, directivos de diferentes medios de comunicación, promotores musicales, productores discográficos, que es importante para los artistas, managers, gestores culturales y todas las personas relacionadas con la industria musical ecuatoriana. Uy, qué bestia. ¿Qué te parece? Genial. Y una pregunta, Rosy, claro, que tal vez muchas personas se hacen es, ¿en cómo ingreso al festival? A ver, yo como artista. Perfecto. Participo en eso. Nosotros iniciamos, bueno, ahora ya iniciamos una nueva etapa para los artistas. Los artistas tienen que, igual, ingresar a www.mbnecuador.com y mantener el tema de un trabajo activo durante todo este año, ¿no? Entonces, ingresar, ser parte de mis bandas nacionales y trabajar duro durante un año. Porque el artista trabaja, la verdad, y realmente todos no es... Todos los días. Todos los días, exactamente. Todos los días hace su trabajo. Entonces, esto implica un reconocimiento. Exacto. Y justamente la premiación. Y parte de ser MBN Ecuador es la constancia, el trabajo. Y obviamente nosotros estamos para dar el apoyo necesario. Qué chévere. E iniciar y continuar con este, con esta gran sorpresa. Genial. O sea, en fin, es como unir mil tipos de arte, mil tipos de música, pero todos tener en cuenta que somos ecuatorianos. Exactamente, exactamente. Súper y cultural. De hecho, tenemos 8 categorías para la premiación, donde existen diversidad, ¿no? Diversidad, diversos 8 categorías, diversas 8 categorías que tenemos todo lo que es... cristiano, tenemos artista alternativo, mejor banda del año, etcétera, ¿no? Tenemos varias premiaciones, también tenemos perseverancia. Entonces, en cada una de las categorías que nosotros premiamos, va encajando el artista y lo va haciendo a través de su labor de un año entero. Genial. Y una pregunta igual, entre los artistas premiados en esta ocasión, artistas como cuáles tendremos. Bueno, ahorita tenemos premiados, no te puedo decir porque claro, es una sorpresa, no. Pero dentro de todos los nominados tenemos en diferentes categorías, ¿no? Y está Curare, hay varias categorías, tenemos también a Marqués. Dentro del tema del pop, dentro de la escena alternativa está también Curare, tenemos de Quitos Callas, o sea, tenemos diversidad de artistas, la verdad. Grupos muy buenos. Grupos muy buenos, exacto. Tenemos a infinidad, ¿no? Hasta Aladino. Exacto. Sí, correcto, sí, así es. Sigue en la palestra, ¿no? Tenemos a La Toquilla, tenemos a Isra Brito, tenemos un sinfín, Muscaria, etcétera. Qué buenísimo. Espectacular. Audi también. Algo que me contabas, igual interesante para toda la gente de prensa que quiera acudir al evento, tiene que registrarse también en la página, ¿no es cierto? Así es muy importante para todos los medios de comunicación y compañeros que nos registremos a través de www.mbnecuador.com. Registras tu ingreso, es un formulario súper chiquito, súper simple, que todos los medios de comunicación lo van a llenar, es súper simple de llenar, lo llenas y estás registrado. Estás acreditado para ingresar a la web, al evento a través de la web. Genial, o sea, todo es mediante la página, con orden. Así es, con orden. Bueno, tenemos también teléfonos a los que se pueden comunicar también, si claro, se gustan. Es otra opción de comunicación también. Es el 09-93-98-4377. 09-87-48-0641. Como Montserrat Aguirre. Monse es la persona que se está encargando de todo esto, de coordinar todo el tema de las inscripciones, y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos a las órdenes. O también tenemos el teléfono convencional, que es el 2599-269. Qué chévere, qué chévere. Así que ya sabe, gente, se viene el Festival de Mis Bandas Nacionales 12 edición. No se olviden que igual pueden registrarse para acudir al día de inauguración del evento, ¿no es cierto? Así que es se presenta Orger Quiñones del 28 de enero. Así que, gente, ya sabe, apoya a mis bandas nacionales, una gran iniciativa para apoyar el talento nacional. Y ya sabe, gente, si son artistas, inscríbase en la página también para que puedan el próximo participar el año. En mis bandas nacionales. Así en la 13, en la 13. En la 13. Sí, la suya. Así que muchas gracias a Rosy por haber estado aquí en gracias, Radio Roots. Y nos vemos en el festival. Gracias, mi preciosa. Muchísimas gracias. La invitación está hecha. Y nuevamente reitero el agradecimiento por permitirnos promocionar y de esta manera unirnos con una sola bandera. Muchísimas gracias, chicos. Viva Ecuador. Que viva Ecuador. Ya volvemos a Radio Roots. Tenemos artistas invitados. Ya volvemos. Estamos aquí de vuelta en Radio Roots, estamos con la gente de Coffee Seeds. Un saludo, gente, mucha gente conocida, hip hop del bueno aquí en la casa, casa llena en Radio Roots. Y también tenemos a nuestro brother Shahim desde Carapungo City, nos trae buena música hip hop aquí en Radio Roots. Y bueno, vamos a empezar para conocer aquí a los muchachos. Hola, Alison. Hola. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un día más en Radio Roots. ¿Cómo estamos? Estamos con Santiago Enríquez, lo que es el productor de Coffee Seed. ¿Cómo estás esta tarde, Santiago? Bien, muy bien. Sabes que muy contento pues de ser invitado. Ya tuve la oportunidad ya hace algunos años atrás, pero pues se presenta otra vez la oportunidad de presentarnos en una radio. Anteriormente pues me presenté como músico, ahora me estoy presentando es como productor. Entonces me pidieron que trajera artistas de la casa, entonces aquí están. Trajiste a tus artistas de la casa, cuéntame qué tal, qué promocionan, qué ves en ellos, qué futuro te dan a ti como productor tus artistas. ¿Sabes qué? Realmente, o sea, como productor me he puesto, digamos, en la posición de tener fe en el artista, porque yo creo que cada productor mira eso, ¿no? No creo que simplemente vea una persona con un talento, sino realmente vea sueños que el artista no ve. Entonces, realmente yo he visto grandes expectativas en ellos, se ha podido trabajar realmente muy bien, más que todo profesionalmente. Entonces, tengo como esperanza en ellos de que más que me lucren realizar sus sueños, porque pues también soy artista, entonces también tengo por dónde salir, ¿no? Entonces realmente es gratificante pues trabajar con personas que realmente se dedican a esto, lo que es el arte. Ah, correcto. A ver, preséntanos, estamos con Morfaira, Dori Rasta y Jackie Kraken. Morfaira. Morfaira, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien, esta tarde aquí con Radio Roots. Bienvenido, nuestro productor. Creo que nos sentimos muy bien también por la oportunidad que nos están dando, que la gente nos conozca y suene nuestra música. Muchas gracias por estar aquí. Qué bacán. Hola, hola, amigos, soy Dori Rasta. Para mí es un gustazo estar aquí en Radio Roots, ya que es de la casa. Ya somos de la casa. Yo. Y bueno, un gustazo para mí. Ahora formo parte de Coffee Seed. Es un proyecto que llevamos no hace mucho tiempo, pero va a tener muy buenos resultados. Yo estoy segura de que sí, porque todos los que estamos aquí, tanto como el productor y como los artistas, somos muy buenos. Y muchas gracias otra vez. Es un gustazo para mí. A ti. Hola, ¿cómo van con todos? Soy Jacken Kraken, otro artista de Coffee City Producción. Gracias a la radio Root Rod por invitarnos a esta ocasión. Gracias al productor que está aquí, Coffee City Producción. Ustedes, señoritas y señores, muy gentiles. Usted, caballero, también por muchas tu rap. Gracias por darnos la oportunidad, por dejarnos presentar nuestra música, nuestro arte que tenemos nosotros. Y gracias, contentos por estar aquí de casa. Y gracias. Bueno. No tengo más palabras. Dicho esto, queridos invitados, pasaremos a conocer un poco más de ustedes, ¿no? Bueno, quisiera comenzar con Santiago. Nos contabas que antes eras artista, ¿y cómo fue? ¿Qué te dio para pasar a la parte de la producción? ¿Sabes qué? Yo yo comencé pues participando, ¿no?, en lo que es el arte, primero dibujando y después me atrajo la música. En eso sacamos una canción con este artista MC Lion, ya algunos los conocen. Tuvimos una canción, la titulé Find the Queen. Entonces la compuse, la verdad no tenía conocimiento de los acordes que hice, simplemente me enseñaron de do a do, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, y ese mismo fa utilicé en otras posiciones, en otros trastes, y me salió la canción. Entonces la fuimos a grabar y con la ignorancia, ¿no?, del tema, de lo que es música. Con las ganas. Nos fuimos, ajá, solo teníamos ganas y de escucharnos. Bajamos una productora, no la voy a nombrar, pero bajamos. Y realmente se demoró bastante en hacernos la entrega del tema, y cuando nos entregó realmente se escuchaba fatal. Entonces no me gustó y me quedé así insatisfecho, o sea, muy triste, porque era un tema que realmente era bonito. Entonces sí, me lo entregaron y no me gustó, entonces tuve la oportunidad de irme a Colombia a estudiar. Entonces, recordando esa mala experiencia de que grabé una canción, entonces me motivé a estudiar música y para producción musical. Entonces, de allí ya comencé a saber del tema y ya entonces me fui de largo con la música y dejé de lado lo que era el dibujo. Me dedicaba también al graffiti y todo eso, entonces, pero no, más me atrajo la música, entonces. Has explorado todos los elementos, ¿no? Sí, un poco sí. Bueno, qué bacán. Y bueno, el motivo decías que es por tú te sentiste insatisfecho con las canciones que grabaste. Y bueno, perdón. Tu inspiración al momento de entrar al hip hop, ¿cómo fue? O sea, siempre todos tenemos como que esa chispita que nos prende la intriga sobre el hip hop, tanto sea como el graffiti, como el break, los MCs. ¿Sabes qué? Yo pude experimentar todo lo que es el talento urbano, artístico, a base de una relación que yo tuve. Entonces, en el colegio yo tuve una chica y pues, me rompió el alma. Créeme que desde ahí, o sea, desde ahí comenzaron los dibujos, los grafitis, entonces ahí me perfeccioné. Y entonces ahí conocí lo que era el grafiti. Entonces me destaqué y después de eso, pues ya, bueno, me dieron una guitarra y le comencé a hacer composiciones, ya canciones. Entonces ya era así, hip hop romántico, comencé por ahí haciéndole canciones a ella, pero después ya conociendo un poco más en el barrio, pues yo tengo la oportunidad ahorita de compartir con Jacken Kraken. Él es uno de los pues raperos del barrio, en los cuales pues yo pude conocer y lo que es, digamos, un poco la calle, el arte de freestylear, de hacer beatbox. Entonces compartí con ellos y me gustó la verdad. Entonces comencé ahí hasta ya a explotar el talento que tuve como artista y después como productor. Qué bacán en ese lado como productor. Bueno, y en el otro lado como artista también debemos verlos, ¿no? Ya que no es fácil tampoco que se abran productores así, y sobre todo al saber el talento que tú tienes como artista. En este lado tenemos a Shahin, también, que es un MC que viene de Carapungo City, también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has sentido la acogida? ¿Qué nos trae? ¿Qué nos transmites? ¿En qué te inspiras? Con los conectados, ya sabes. Literal. Y bien, sí, una acogida full acogible. Full acogida. Tú me contabas en alguna ocasión que pues no siempre supiste rapear, no siempre supiste rimar, todo el mundo no tenía fe en ti, cantabas y todos te decían cállate así. Sí. Y ahora todos corean tus canciones. Hola. Me incluyo en una de ellas, sabes que me gusta muchísimo, como a todos me gusta mucho. Y qué bacán, ¿cómo dices ese gran salto? A que te digan cállate y ahora te dicen canta. Es porque la constancia hace el rapero, no solo cosas malas, ya cachas. Pero bueno, me dediqué mucho porque es lo que me gusta, el rap me cambió la vida. Di ese paso a hacer música y vi que todo fluyó bien y aquí estoy, sigo haciendo. Sí, lo mismo que les mueve los... Y en cuanto a la producción, bro, ¿tú dónde produces ahora? Porque estamos hablando aquí ahorita con un productor. Quisiera saber igual tu opinión en cuanto a la producción en, la, en el bueno, hip hop. Bueno, antes la hacía yo mismo. Por ahí tengo algunos temas. Así toca empezar. Sí, claro. Antes la hacía yo mismo. Bueno, así cacho un poco del sistema de la producción. Y bueno, ahora me produce Químico Revolución. Street Music. Simón, del putas. Sí, un saludo a todos los muchachos, igual, con la buena vibra siempre. ¿Y qué onda? ¿También estás metido ahí en el trap, en esa onda también? No, solo rap. ¿Rap puro? Sí, rap puro y duro. Exacto. ¿De qué hablan tus letras? ¿De qué escribes? Vamos a escuchar un tema ya mismo tuyo. Solo lo que vivo, sobre lo que vivo. ¿Qué es lo importante del hip hop? ¿Qué? ¿Qué crees que es lo importante del hip hop? Darle amor. Cuando cantas con corazón todo se escucha bien. Buenazo, buenazo. Y bueno, para que los conozcan igual a los muchachos, vamos a escuchar ahorita unos temas. Vamos a empezar con un tema de Shahim, para que la gente lo conozca, y de ahí vamos con un poco de los temas de nuestros amigos de Coffee Seats Producciones. Coffee Seats Studio. Yeah, yeah. Ajá, la casa. Silencio esta canción, que me dé su bendición. Silencio esta canción. Let's go, que la vida es una. Let's go, que tienes que cuidarle. Let's go, pa' que no se crean danger. Para que no se crean danger. Let's go, que la vida es una. Let's go, que tienes que cuidarme. Let's go, pa' que no se crean danger. Para que no se crean danger. Es una historia consagrada. Justo los 14 años ya no le teme a cualquiera. La vida de un pandillero, un pistolero se la lleva. Tan solo ha pasado un año desde que no esté en la tierra. De la cadena de espera, solo muerte y nada más. Solo muerte y nada más. Lo que vicio es vicia, lo que paso pasa, porque ya la mente no sabe ni lo que hace, lo que habrá se frase, nadie se disfrace, no se ponga la máscara de lo falso nace, lo que raza en raza, que la vida pasa, desde cara pungo pa' que todos me conozcan, que me dio el don, que me sacó del bomber, que me dio el don, que me dijo ven danje, que me dio el tiempo de cambiar de mente, que me dio aliento de seguir pa'lante, si no fuera por quien viviera, en nadie confío, la amistad no es pa' cualquiera, mi corazón frío con todos los que se van, las armas de filo o de fuego matarán, si no fue tu vida porque fue del otro man, todo lo vivido pa' los recuerdos harán. Let's go, que la vida es una, let's go, que tienes que cuidarle, let's go, porque no se crean danger. Para que no se crean danger. Let's go, que la vida es una. Let's go, que tienes que cuidarle. Solo esperamos un segundo, te lo cuento, many más. Full de sentimiento. Solo tengo una vida y yo no me arrepiento. Un animal, es lo que debo dentro. Un animal, es lo que debo dentro. Let's go, que la vida es una. Let's go, que tienes que cuidarle. Let's go, para que no se crean danje. Para que no se crean danje. Thank you. pensar, ni siquiera imaginar que ya no estás. Vives en mi mente cada día, yo no sé por qué te vas. Dime si contigo volverá, yo no sé qué haré si tú te vas. Dime qué pasó, qué culpa tengo yo que ya no estás. Y te fuiste sin mirar atrás y prometiste juntos para siempre, así tú me envolviste, mentiste tanto amor y me heriste. No fue la emoción del desamor que invertiste y fingiste algo que no era verdad. Las cosas ya no pasan solo por casualidad, pero sabes bien que mi amor era sincero y que solo fuiste un traicionero. Y me duele el corazón. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Una vez más, Jack and Kraken en la casa, Coffee Tea Producciones. Seguimos aquí en Radio Roots, disfrutando de la buena música de los amigos de Coffee Seats Estudio, y estamos escuchando a Dori Rasta, una gran artista nacional. Y bueno, empezando hablando, para hablar del tema de la producción, ¿no? Tú que tienes experiencia también, igual a Jack and Kraken, quisiera preguntarles, ¿cuál es la diferencia de esta productora y a las otras? También reconociendo lo que hace Santiago, porque ponerse una productora, o sea, no es chiste tampoco. Se necesita plata, se necesita inversión y el apoyo también de la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este estudio? Bueno, yo tuve el gran gusto de conocer a Santiago por Andrés Galarraga. Con él comenzamos a trabajar, con él comenzamos a hacer música, nos fuimos a Perú. Y así fue como yo llegué a conocer su trabajo y a escuchar su producción. Y me pareció súper bien porque es un sonido súper bacán. Entonces, a comparación de otras, te puedo decir que tiene mucho que ver también la responsabilidad, ¿cachas? La responsabilidad, el esfuerzo, la puntualidad y todo eso, ¿cachas? No solamente depende de tal vez del buen sonido o algo. Sí depende mucho, pero también tiene que ver mucho con, eso te digo, con el respeto, con la responsabilidad que tú tienes con esas personas con las cuales tú trabajas, ¿cachas? Entonces, he trabajado también con otras productoras que no digo que sean malas, que no, muchas gracias con todas las productoras que yo he trabajado. Para mí es un gustazo porque de igual manera por ellas he aprendido y he seguido haciendo lo que hago, ¿cacho? Pero bueno, ahora se dio la oportunidad de trabajar con Santiago, que es como mi ñaño, así le quiero full. Y también tenemos algunos temas y estamos trabajando y me encanta full, como te digo, la producción, el sonido. Ya no estamos para hacer muchachadas, ¿sí me entiendes? Estamos para romperla y para irnos a la Johnny, huevón. O sea, no estamos para coger y hacer así cositas. Entonces, esa es la idea, cacho. Esa es la idea, seguir rompiéndola y seguir haciendo, o sea, seguir creciendo, cacho. No estancarte, no quedarte ahí, sino seguir y tú mismo darte cuenta. Porque, por ejemplo, el tema que escucharon es del 2017. Y no digo que sea malo, me gusta full, pero hay cosas mejores que todavía no he sacado, que todavía no lo he sacado por muchas razones, pero ya lo vamos a hacer y mucho mejor, y van a salir, todo va a salir muy bonito, espero y les guste eso. De mi parte tengo cosas muy sencillas para decir. He conocido varios estudios dentro de lo que es el barrio, el Comité del Pueblo. Un saludo para la gente del comité, por favor, la gente del barrio, la que ha aprendido muchas cosas de ahí. De ahí es lo que sale en toda mi inspiración de mis músicas. Volviendo al tema de las productoras, es muy complicado volver a tener una productora, es muy complicado confiar en alguien que te ayude, en alguien que crea en tu talento. Es muy complicado, en este caso. Yo he visitado 3 estudios y de los cuales los 3 estudios, obviamente, como acabaron de decir compañeros, por cuestiones de tiempo no han entregado a tiempo, y entonces uno como artista se incomoda, se queda y no fluye, las ideas más se estancan, y eso no es conveniente ni para uno ni creo que para la productora que se trabaja. En este caso, Coffee Sea Producción, yo conocí a Santiago mucho más años. Antes de atrás, yo lo conozco a él desde que él estaba en su colegio. Es un amigo del barrio, con el hermano él también hicimos un poco de calle, de música. Y en esta ocasión estoy preparando muchas cosas nuevas, novedosas. En Coffee Sea Producción ha sido mi casa, es un hermano más para mí, francamente. Es lo mejor que he llegado a pisar yo. Se han abierto oportunidades que yo, la verdad, nunca tuve en mente. Siempre estuve orando para que mi música llegue a los oídos de la gente, más que todo que mi música tenga sentido, no simplemente hablar por hablar. La cuestión para mí, francamente, es impresionante llegar a tener algo como esto, más que todo la oportunidad que ustedes nos están dando en esta radio, en este ambiente, de presentar nuestros trabajos como artistas urbanos. Y un aplauso para ustedes, sinceramente, porque ustedes son los que nos dan esa oportunidad para demostrar que tenemos nosotros, que somos sí, artistas urbanos. Sí, Jacken Kraken en la casa. De eso se trata, de darnos la mano entre todos, tanto medios de comunicación como artistas, claro, como productores. Tal vez se conocen aquí un nuevo artista con una nueva producción y quizá puedan hacer un convenio, claro. ¿Quién sabe? Sí, porque el potencial hay, pero tal vez somos muy egoístas en no brindar la mano entre artistas mismos, lastimosamente. Perdón que te corte, la verdad, sí tienes toda la razón, porque por ejemplo, puede haber el talento, puede haber la gana, puede haber la fe y decir, lucha. No, sí, lo voy, pero si la gente que tal vez tiene como Santiago, que tiene el conocimiento de lo que hace, hay gente que no apoya, ¿cacho? Que aún así lo tiene y que o sea, es muy buen productor, muy buenas productoras, pero no, o sea, se encierran en su mundo y no apoyan, ¿cacho? Claro. Y es por eso que tal vez muchas de las veces el rap aquí no sale. No evoluciona. Eso sería como que una pregunta. ¿Cómo, ¿cómo crees o qué crees que haría falta en dentro del hip hop ecuatoriano para que evolucionemos en varios países, por ejemplo, no sin ir más lejos, Colombia, producto. O sea, Colombia tiene un buen apoyo, o sea, ellos apoyan. Es que mira, date cuenta, por ejemplo, y el hip hop de ellos fluye. Ya, claro. Por ejemplo, verás, hay una cosa que no hay y que hace falta es humildad, cachas. La humildad, huevo. Porque cachas que yo me iba a Colombia, he estado en Perú, he estado en algunos lugares, y allá así el man cante feo, la gente grita y la gente apoya, huevo. Aquí así tú cantes bien y así tú hagas bien tu show, la gente, todos piensan que uno es más que el otro. Es que nadie se queda, verás, lo que pasa es que nadie se queda en el show del resto, solo ven su show y se van. Exacto. ¿Cachas? Y eso no es apoyo, eso es falta de humildad. Oh, voy a ver el show de mí. De mi grupo, y me voy hinchado, claro. Y el resto es como... Ajá, en cambio, eso, tú te vas a Colombia, es imposible, tratan de corearte, así no se sepan, cacho. Exacto. Pero en cambio aquí hay gente que, o sea, con bastante pena lo voy a decir, no tiene humildad, cacho. Claro. Que no tiene humildad, que tal vez se encierran en su mundo... se encierran en su mundo del rap, en su mundo del trap, en su mundo de sus cosas, y son solo ellos y no salen, ¿cachan? Ni ellos ni la cultura en general. La cultura en general. Claro, es verdad. Por eso yo veo muy importante el trabajo de Coffee City, de las productoras como esta, además de los managers también, de los que manejan a los artistas, que tienen que ponerle ese plus, ¿no? Que hace falta, que es confiar en el artista y no tampoco... tenerle envidia, ¿no? Tú como productor, Santiago, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo te manejas tú con tus artistas? Tal vez puede ser que en una época tú solo cobrabas, solo iban y, o sea, no te importaba que cante como cante, no les dabas consejos. ¿Cómo te manejas tú ahora? ¿Cómo haces que la cultura y el hip hop progrese? Y que tu relación con los artistas al mismo tiempo sea claro. Sabes que yo aprendí bastante la vez que yo tuve pues la oportunidad de estudiar allá en Bogotá, Colombia. Entonces, sabes que me preparé, entonces yo pude trabajar con varios artistas, los cuales ahora están pegando allá en Bogotá. Entonces, tuve la oportunidad también de hacer producciones con perdón, ¿cómo se llama este man? El productor. Checho, le dicen, es el guitarrista de Fanny Lu. Él fue mi productor musical. Entonces, yo recuerdo que él nos enseñaba muy bien, o sea, que el artista simplemente, o sea, un productor tiene que saber del tema, tanto como de producción musical y como música. Claro. Porque, bien o mal, a la producción, a tu estudio te llegan músicos, artistas, ya sea que canten, toquen instrumentos, etcétera, lo que tenga que ver con música. Entonces, es importante que el artista tenga un comunicado, o sea, se entienda con el productor, porque hay muchas veces que el artista tiene el talento, pero no se sabe comunicar con el productor. Exacto. Entonces, claro. Ahí es cuando no es un poco difícil establecer una conexión, ¿me entiendes? Claro. Porque eso es de sentarse. Exacto. Y sacar. Entonces, es un poco difícil cuando el artista no se prepara. Entonces, realmente lo que yo hago en el estudio es preparar a los artistas. O sea, antes de, bueno, me muestran sus temas y todo eso, yo les digo, está bien. Entonces, si se trata de melodía, trato de fijarme si es que están afinados. Si se trata de solo rap, trato de fijarme que la métrica esté amarrado al tempo, ¿sí? Entonces, simplemente yo lo que hago es, les doy dirección dirección musical, entonces a los artistas. Entonces, antes de grabar, yo sí les preparo, los afino, los dejo en tempo, y una vez ya pulidos, ellos tienen la oportunidad. La verdad, yo no les dejo grabar, o sea, yo ahorita trabajo con gente que realmente que estoy trabajando y se siente y pues está sujeta a los términos que les diga, realmente, porque, o sea, son puntos o tips que yo les digo es como productor, más no como amigos o algo así nomás. Claro. Simplemente les digo, esto te sirve tanto como aquí en el estudio como en un show en vivo. La vida. Ajá. Entonces, realmente les preparo como para que ellos puedan tener un trabajo realmente pulido y pues presentable ante el público. Qué bueno es que tengas. ¿Y qué tal el tema de lo que es competencia con otras productoras? O sea, ¿has tenido inconvenientes o razones? O porque, bueno, hay personas y hay personas también. Sí, sabes que no, por competencia no me fijo yo mucho, no trato de yo hacer competencia a nadie, simplemente de mostrar un trabajo bien hecho, porque obvio, tu trabajo sabemos, habla por sí solo. Todos eso mismo, entonces cuando tú trabajas, sabes de lo que vas a hacer y lo mandas, entonces el público que sabe del tema dice, oye, el man lo sabe hacer, entonces... Realmente no he tenido inconvenientes, más bien siempre, pues cuando vine acá a Ecuador a ponerme el estudio, yo tenía la duda, decía, ¿cuándo me vienen artistas? Pasé 3 meses frustrada, decía, incluso me puse a orar y decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Me va a funcionar o qué? Así es el comienzo, claro. Pongo un localcito por ahí, no sé. Pero sí, realmente yo tenía mis dudas. Pero realmente cuando comencé a sacar trabajo por trabajo, poco a poco la gente se iba dando cuenta. Entonces tuve también la oportunidad de trabajar en Guajiar TV, pues estoy ahí como uno de los productores musicales allí. Entonces, pues cuando me necesitan estoy ahí presente. También estoy como productor musical en otro proyecto que se llama Culturrap, entonces estoy ahí participando. Qué buenas. Entonces, estoy participando ahí, ayudando en lo que más se pueda, y pues ahorita este año estoy ahorita netamente centrado en lo que es Coffee Seed y artistas de la casa. Entonces, realmente no me pongo en una posición y tampoco le trato de poner a los artistas que manejo en posición de, digamos, de... ¿Cómo me dijiste? Competencia. Sino de simplemente pulir sus talentos. Talento y trabajo, y que, claro. Y que el estudio simplemente haga un buen trabajo y contar. Pues no soy el único que trabajo allí como productor, pues faltan dos productores más, que es Andrés Carrión, Erico Talima, conocido como Arpía. Entonces, son mi equipo de edición. Entonces, sí, no le veo yo más competencia, sino más bien sacar al hip hop adelante y que el hip hop ecuatoriano más bien se oiga. Recordar por la humildad, afuera. Como decía, como decía. Y del otro lado, como artista, Shahin, cuéntame, ¿cómo has visto tú el tema de las productoras? Tú como artista, ¿no? Porque, bueno, como te digo, como decíamos, hay productores y productores que te dan buenos consejos, como hay otros que te dicen, no vales la pena. De ley. No sirves o te opacan, sabiendo que tú tienes tu talento, ¿cacha? Sí, no. Sí, pero... Bueno, ¿te has topado con esos que te han dicho no tienes futuro? Al principio. ¿Sí? Al principio de todo, 2016, cuando todo comenzó, sí, habían personas que no tenían confianza en lo que hacía, pero yo sí la tuve. Yo sí. Lo importante es que tú confíes en ti. Claro. Exacto. Claro, bien, bien. Y no hay más. Y sí, pero si tú te dejas opacar es porque eres mente débil, como decir, ¿no? Porque quieres, exacto. Y no, cuando hay competencia, yo creo que la música no es competencia. Claro. Solo es de sentirla, de corazón. Exacto. Exacto. Es de sentirla cuando Yu-Gi-Oh, yo canto de... exacto. Exacto, cuando yo canto, no sé, es como que sale mi interior, mi paz, no sé, me conecto y es muy muy, no sé cómo explicarlo, pero exacto, cada vez que me pongo en el micrófono me transformo. Y sí, no hay competencia para la música. Pasa eso con todos los artistas. Exacto. O sea, uno lanza su tema y uno no se siente el mismo que está en casa, sino una persona que es diferente. Es tu bebé. De energía. De energía plasmada. Es tu bebé. De adicción. Claro, sí. Obvio, y con la duda de que pegará, no pegará, no, les gustará, la expectativa siempre. Con tal de que te guste a ti, no importa si pega. Esa es, claro, lo importante es uno confiar en uno mismo. Exacto, sí. Si te gusta, está bien. Bueno, así sea en la ducha. No importa. Pero Amor Falle, que mucho habla. No nos deja hablar a nadie. Amor Falle. Amor Falle, que fue. Bueno, yo quería preguntarte a ti. tú, bueno, tu canción, alguna canción que tengas que te marque de verdad, que digas, puta, esta es mi canción y en la vida, bueno, o sea, sea tuya, o sea, de... Tengo algunos temas, pero el que más me marcó a mí fue el que saqué hace unos días aquí en Coffee City, se llama Baby Bye Bye, o sea, ya está próximo a salir. Muchos éxitos. Ese tema lo estaba lanzando para tal vez las audiciones de los aldeanos, es que clasificaba. A la gente le gustó y me dijeron que iban a apoyarme y por lo que estoy viendo están dando resultados, pero si no llega la competencia, entonces es como que por lo menos lo intenté. O sea, pero para mí el rap nunca ha sido una competencia. Es como cuando yo escuché la canción de un amigo mío, que lo quiero demasiado, haciendo escuchar Real Connection, Slack. Claro. Ya, él tiene un tema que habla sobre eso mismo. ¿Les puedo cantar un poco de tema? Claro, claro. Pero despapállate, por favor. ¿Cómo ha pasado el tiempo y ya no hay conciertos? Se pelean por quien tiene más talento y ya no apoyan a lo nuestro. ¿Cómo ha pasado el tiempo y ya no hay conciertos? Se pelean por quien tiene más talento y ya no apoyan a lo nuestro. Cuando él sacó esa canción, para mí fue un boom. Porque dije, hay mucha gente que cuando yo empecé en esto nunca me apoyó. Estuve, gracias a Dios, en un colegio pensionado los primeros 3 años. De ahí estuve en un colegio fiscal por problemas en casa. Entonces, allá aprendí más lo que es la cultura y aprendí a cantar. La gente decía, no, loco, tú cantas feo, tú le metes así, no me gusta cómo tú cantas. Y ahora me doy cuenta que he progresado demasiado. Yo comencé con artistas básicos, lo que es reggae, reggae muffin, todas esas artes, me gustó a mí. Entonces comenzó esa duda de mí de que podía dar más y cada vez veía un estilo nuevo y cogía y lo transformaba y lo hacía mío. Lo hacías tuyo. Pero en mi voz. Entonces cogí y ahora las personas que decían que yo no iba a poder están atrás mío diciendo, loco, dale, que ibas a poder. Ahora me están apoyando y dando una mano. Porque ven que es como que estoy casi ya un pelón más arriba de lo que estaba al principio. Es como darse cuenta, porque antes me veían cantando así, digamos, con mis panas en el colegio, saliendo. Yo cantaba en todo lado, hasta en el curso, hasta los decían, ya, señor, ya cállese, señora. Estamos de clase, señor. Respete, señor. Y ahora me pongo a pensar de ese plan que comencé cantando así, pude topar tarima y estar al lado de cantantes buenos, que fue cuando vino recién hace un año y medio, medio año creo que es, Micro TDH y Alemán. Cuando vinieron ellos, se me metió en la cabeza, no, yo tengo que estar ahí. Y fue un problema medio raro, pero entré. O sea, no querían que entre y yo me hicieron abrir primero a mí el concierto. Había poca gente, no había mucho apoyo, pero dije, no importa, yo quiero aprender esto. Y comencé con primero el rap, después me lancé un rap romántico y me lancé un trap. Y la gente con atrás se paró de enloqueció. Las días. Enloqueció. Sí. Claro. Claro, sí. Está de moda. O sea, como les digo... Todo tema evoluciona, que, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, como les digo, el tema que saqué va por una relación que fracasa. Pero es una... O sea, el tema habla demasiado. Con los amoríos vamos a estar recibidos de mujeres inspiradas. De esos que rompemos el corazón. Que gracias a nosotros no serían nada. Para todo. Para la paz y para la guerra. Creo que temas más melancólicos que rap. Romántica. Y dicen, tú vas a hacer otro scrum. O sea, lo mío, lo que a mí me gusta es... Más que todo compartir. A mí la gente dice, entre más competencia hay, para mí es mejor. Si dicen que es competencia de eso, es mejor porque uno conoce más gente. Claro. Lo mío es como que yo puedes tengo... Puedes perfeccionar, creo yo. Aprendes, más bien, claro. Lo mío es como esto, es tener una buena vibra con todo el mundo. Nunca me gusta tener enemigos para nada. Entonces siempre voy a un concierto hasta por respeto, no sé quién es. Saludo a todo el mundo sin saber quién es y quién será. Y entonces así mucha gente me ha estado apoyando en este camino como es Santi. Él me dio la mano, nos vimos en un día que hay un programa que es en Comisario del Pueblo que se llama, se llama Miércoles de Música. Entonces había ido él con un productor de videos. Entonces él me escuchó y me dijo, un día que estos quédate al estudio. Yo pensé que me decía solo por molestar, así, porque ya estamos como que ya medio... Claro. O sea, un poco de alcohol, entonces como que ya uno no para. Para que así. Te pongas las pieles. Entonces pasó el tiempo. Y un día, claro, y un día nos vimos, tuve el gusto de toparme en el comité así, caminando relajado, dijo, bro, ¿cómo estás? Omar, te caíste al estudio. Y un día caí. Yo apenas senté solo me quedé así. ¡pum! Porque vi todo el estudio bien puesto, bien armado, y dije, él sabe. La nave. Después me indicó proyectos de él, cantantes que han ido a grabar ahí, uno de ellos muy conocido. Ya se lo dije a él en algún momento, se lo voy a decir, porque es una sorpresa. No voy a revelar la sorpresa. Entonces, para mí es más una motivación ver gente que me está apoyando y gente que no me apoya. Cuando no me apoya me da más ganas, porque dice, loco, no le metes así, le metes feo, entonces le meto con más fuerza y más ganas y... Más power. Donde estoy ahora. Con todo el power. Con toda la falla. Exacto. Con toda la falla. More falla, more falla, igual. Igual yo tuve el placer de conocer a Morfaya en el cumple del Everest, fue ahí. Y Everest, ahí, un saludo si estás por ahí. Ahí conocimos el talento de nuestro pana y lo vamos a disfrutar aquí en Radio Roots. Vamos a tener una sesión de freestyle y vamos a escuchar a todo este talento que tenemos aquí. No se olviden igual de escuchar el reprise de este programa el lunes en la radio de la Casa de la Cultura a las 10 de la noche. Y un saludo a la gente que está conectada ahí y que está comentando. Ya vamos a leer los comentarios. Pero nos vamos a una sesión de música. Así que vamos, ¿quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién dijo yo? La pista, ¿qué pista ponemos? Yo, poeta instrumental. Por eso, de los temas. Sí, para freestylear, pues. Que freestyleen. Uno cada uno que se mande. ¿Tema o freestyle nomás? Freestyle o un tema que estén produciendo. Un free para que se cambien, pues, entre artistas. ¿Qué tema? Un tema, no sé. El tema después. O sea, ¿cómo es? Una pista de freestyle, freestyleamos y te mandas un tema. De una. De una. A ver, ¿cuál pista le ponemos? Cualquiera. Déjame leerlo. No, a mí también ese mismo se me muere. Si no se muere. El mío está en 43. Sí está vivo. Listos, listos muchachos. Pilas la gente ahí que está en vivo en Facebook. Estamos en vivo. Ajá, ajá. Métele en oreja. Kraken. Talento ecuatoriano. Vaya a casa, negro. Yeah. Yeah. Radio Root en vivo. Jack and Crack, Coffee City Producciones. Ajá. Yeah. Vamos a hacer el sonido. Crack 2018 en vivo, un freestyle. Yeah. Lo que yo llevo en mis venas, como siempre prende la candela. Vamos a hacerlo porque es cosa seria. Como siempre Jack and Crack en la escena, representando como lo que tengo desde hace rato. Los años va bien peinado. Esto es el chico de Acuados, tatuado. Aquí en tarima, como siempre manos arriba, representando siempre hacia arriba. Doy gracias porque el Señor me da la vida, simplemente haciendo la rima para que el siguiente haga lo que sabe. Llega, yo, yes. Y dame chance que la rima se va sola. Tengo la rima, no puede conmigo. Vaya la rima con tu lema. Te pone crazy, te pone racy. No puede conmigo, la rima no para maniga. Vaya my M-O-R-E-F-I-R-M. Vaya en la casa para usted y para usted, right. Tengo rima con te cual y no puede parar. Sabe que la gente conmigo quiere bronquear, pero sabe que no puede lograr. Y cada vez que le meto el encima, pues un fallo, man. Mordela, la rima capela, la rima que siente, la rima deficiente, pues mordela, ay. Quiere conmigo, maniga, sabe que la rima no puede disparar, porque sabe que la gente solo quiere rimar, pero no puede callar, yo. Hey, yo. Dori Rasta en la casa, óyelo. Comprando y espero que todo mejore, pues siempre en la vida existen soluciones. Es bueno tener distintas emociones, tener sueño de tus propias acciones. Fuerza es lo que quiero, unidad es que es falsa. Todos somos calle, pero ya nadie resalta. Todo por la plata y la falta de humildad, ¿entiende? Calidad es más que cantidad. Y siente la fuerza de la unión, ponte en uni, cambia de visión la solución. En la buena educación, comunicación y al ver con razón. Y siente la fuerza de la unión, ponte en uni, ponte no uní, cambia de visión la solución. En la buena educación, comunicación, ya. María, haciendo mis cagas del corazón, mi mente. Mira cómo se impresiona porque ya voy volando con la gente y la siento. Y que ya soy mujer. Ay, sí. De eso se trata. Yeah, yeah. Vamos con música. Ya volvemos aquí en la parte final de Radio Roots. Saludos a la gente que está conectada. Que sigue con nosotros. Conéctate, no te vayas. Arte, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz.